las 10 maldiciones que bloquean la bendición, capítulo 5. Fíjense esto, se van a asustar con esta palabra. Brujería es mucho más común de lo que usted piensa. ¿Ha echado a alguien una maldición sobre usted? Una de las causas más comunes de maldiciones que encuentro operando en las vidas de las personas viene de alguien que ellos conocen, que profirió maldición sobre ellos. Necesitamos recordar el poder que existe en la palabra expresada. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos, Proverbios 18:21. Yo he mostrado cómo la palabra del Eterno dice una y otra vez que nosotros mismos nos maldecimos por las palabras que hablamos. Sin embargo, yo quiero enfatizar que una maldición puede venir de palabras que otros pronuncian sobre usted, pero solamente si usted se lo permite. Sé que es muy difícil para muchas personas aceptar que alguien puede echarnos una maldición. Sin embargo, ocurre si usted lo permite. La palabra tiene el poder de la vida y la muerte, especialmente si esa persona está en posición de autoridad. La concordancia Strong define brujería como maldiciones, magia, hechicería. Un boticario, un envenenador. Miremos esta última definición. Un envenenador, envenenador. Alguien que lo envenenó a usted. Si alguien le ha dado veneno a usted, usted debe escupirlo. ¿Le han envenenado a alguien su matrimonio, su dinero o aún sus hijos? Escupa ese veneno. Bueno, fíjense ustedes, estamos hablando de que pueden venir y enviarnos maldiciones. Y que muchas veces uno no les toma en cuenta cuando te desean mal, cuando dicen algo que me pega el micrófono, igual que la radio. Tú y yo somos amigos. Porque la radio también tengo que hacer lo mismo. Bueno, nosotros le damos poca importancia a esas malas palabras que nos dicen o que le dicen a nuestros hijos y no las tachamos, no las cortamos. Porque si no, eso no nos afecta. Bueno, justamente este estudio para ver hasta dónde nos afecta y hasta dónde no nos afecta. ¿Cuáles sí puede ser y cuáles no? En Gálatas 5, 19 al 20 dice, es fácil descubrir cómo se portan quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se irritan fácilmente, provocan rivalidades, divisiones y partidismo. Todo eso lo dice allí Gálatas 5, 19 al 20. Sabemos que la idolatría, la contienda además, no solo son reales, sino que todavía se ven en la actualidad. También lo es la hechicería, brujería. Nosotros sabemos que cuando llegamos al Evangelio, antes de subir el otro escalón al mesianismo, nos dijeron, no, las cosas de brujería ni esa cosa ya nada de eso nos toca, ya eso no tiene ningún efecto sobre nuestra vida, ¿no? Y eso, pues las cosas que nos pasan malas eran solamente el diablo que nos atacaba. Pero ¿cómo nos ataca el diablo? ¿A través de qué? Porque acuérdense que uno siempre decía, no, ese es un ataque del diablo. Y ese es un ataque del diablo, pero ¿de qué? ¿Por qué viene? ¿Por qué tiene permiso? Esa es siempre la pregunta que yo me hago. ¿Por qué el enemigo tiene permiso para meterse con nosotros cuando estamos más sirviéndole? Le vamos a servir y después nos pone un tropiezo. ¿Por qué? Eso tenemos que meditarlo. Allí hay algo que no viene directamente del Eterno. Porque no puede ser que porque le sirvamos a Él nos den palo y palo, hermano. Algo pasa ahí que tenemos que descubrir. Dice acá en Gálatas 3:1, insensatos, ¿quién nos embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante vuestros propios ojos a Yeshua HaMashiach crucificado. El diccionario de la Real Academia Española define hechizar como ejercer un maleficio sobre alguien por medio de las prácticas supersticiosas. La verdad es que el Eterno quiere que usted sea un exitoso, no un fracasado. La verdad es que su matrimonio, sus hijos y sus negocios triunfarán. Pero debemos recibir la verdad de la palabra del Eterno y rechazar cualquier palabra que no esté de acuerdo con ella. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque a veces uno no toma en cuenta esas malas palabras que nos envían y no les ponemos, no reprendemos, no rechazamos esas palabras. Cuenta el autor del libro que cuando él pastoreaba con su esposa, lo hizo en muchos lugares de culturas diferentes, incluyendo gente de aborigen. En una ocasión conocieron de una tribu donde les dijeron que muchas veces vieron gente morir solo con el canto de maldiciones que echaban sobre las personas. ¿Podría tener ese poder la palabra? Veamos lo que Yeshua nos enseña en Marcos 11, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Yeshua sintió hambre. Vio de lejos una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tenía fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera, «Nunca más coma nadie de tu fruto». Sus discípulos lo oyeron. A la mañana siguiente, pasando junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, dijo a Yeshua, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Una gran lección nos dio Yeshua. Nos mostró dos lados de la misma moneda. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. En vez de hablar vida, Él habló muerte. En vez de bendecir, Él maldijo. Todos nosotros reconocemos fácilmente el poder de la palabra positiva y la oración positiva, pero necesitamos entender el poder de nuestra palabra para maldecir y traer muerte. Lo que podemos aprender es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Eterno y se nos ha dado la facultad de expresar bendición o maldición. Bien, entonces esto es un poco complicado cuando nos dicen que nosotros tenemos esa autoridad de poder maldecir y de poder bendecir, porque no nos sentimos con esa capacidad, decimos, no, como yo. Sin embargo, en muchos pasajes bíblicos nosotros hemos visto que sí hay un poder en nuestra boca. Dice aquí Mateo 16, 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19, te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo. Y lo que desates en este mundo también quedará desatado en los cielos. Imaginémonos nosotros lo que allí está diciendo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en el mundo también quedará atado en los cielos, y lo que desates en este mundo también quedará desatado en los cielos. Necesitamos no atar nuestras finanzas, nuestra sanidad, nuestro matrimonio o nuestros hijos por medio de palabras que decimos. Necesitamos igualmente ser conscientes de que no podemos dejar que otros nos aten por medio de las palabras que nos profieren. El día que nosotros estuvimos en el hospital de niños, la segunda niña que visitamos, no, la primera niña que visitamos, las que estuvieron en el grupo conmigo, se recuerdan que la señora cuando le preguntamos, ¿y qué tiene la niña? ¡Ay! Más bien, ¿qué no tiene? Bueno, y la niña tenía un montón de cosas. Pero imagínate, si la mamá repite eso todos los días, y es la mamá, Claro, nosotros hablamos con ella y la aconsejamos para que cambiara su confesión. Porque por mucho que oren por un hijo de alguien, si la persona lo que lo hace de repetir las cosas malas, pues no va a librarse de eso. No puedo contarles, dice el escritor, cuántas personas están desempeñándose bajo una maldición, porque incluso sus pastores han expresado una maldición sobre sus vidas. Si se va de esta congregación o de esta denominación, Dios hará que ustedes paguen. Sus hijos se desviarán, ustedes tendrán cáncer, su negocio, matrimonio fracasará. Esto es brujería, simple y llanamente. Bien, esto sucede mucho, amado. Esto sucede cuando la gente a veces se va de un lugar, entonces los maldicen porque se salieron de esta cobertura. Entonces, como ustedes se salieron de esta cobertura, donde sea que vayan les va a ir mal. Y la gente calla, la gente no se defiende. Y aquí nadie es dueño de nadie, amado. Nadie se puede apoderar. Porque si Hashem nos dio a nosotros un libre albedrío para que nosotros decidamos, y Él en su poderío nos da la opción de que nosotros escojamos, ¿cómo va a ser un ser humano se va a apoderar de la vida de otro ser humano? La gente que se va de Beyacob se va bajo nuestra bendición, amado. Aquí no se maldice la gente que se va. Porque tomó la decisión de irse. Bueno, Baruch Hashem, que donde vas, el Señor te bendiga. Y que lo que aprendiste aquí te sirva. ¿Ve? Pero no, te fuiste de aquí, ahora todo te va a ir mal. ¿Dónde te va a ir a meter? Bueno. Menos mal, ¿ve? Berna tiene eso. Ella a veces es medio exageradita, pero ella... Pero ella de verdad, que ella para las cosas en seco. Y a veces digo, ay, pero Berna, ¿cómo que se pasa? Pero no, a veces ella tiene mucha razón, amado. Porque ella en eso es muy, muy, se fija mucho. Incluso cuando yo le dije, Berna, tú escuchaste que viene una tormenta terrible, que no sé qué, me dice, en el nombre de Yeshua, esa tormenta se para y no entra a Venezuela. ¿Vieron la tormenta? Ah, no, pero la gente mandando mensajitos. Y en una tormenta, póngale tape a las ventanas. Y yo no sé qué. Bueno, eso para que ustedes vean. Berna la paró en seco de una vez. Bueno, entonces tú te quedas callada y tú le das autoridad a esa palabra. ¿Entiendes? Entonces cuando te dicen esas cosas, uno tiene que reprender esas palabras. Eso, de eso se trata la clase. Porque vamos a tener que terminar en 10 minutos. Pero de eso se trata la clase. O sea, que a ti te envían algo, inmediatamente tú debes reprender esa palabra. Porque si tú no la paralizas, entonces eso puede causar algún efecto. ¿Por qué? Porque así como esa persona tiene poder en su boca, tú también tienes poder sobre tu boca. Si alguien le dice que Dios lo maldecirá porque usted no pertenece a su iglesia o denominación, entienda que eso no es una iglesia, es una secta. Usted debe salir, reprender cada palabra que ellos digan y clamar que la sangre de Yeshua le cubra y a cada área de su vida y la de su familia. Bueno, Hechos 2, 17 al 18. Y sucederá que en los últimos días, dice Adonai, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas comunicarán mensajes proféticos. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. La palabra profética es muy importante en el ministerio del Eterno. Pero lamentablemente se ha hecho mal uso de este don. Por eso hay que saber diferenciar lo que es verdadero y lo que es falso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una palabra profética que se recibe es la confirmación de algo que ya el Eterno le ha comunicado. Hay casos que las personas se confunden y comienzan a dar palabras proféticas diciendo... El Señor me dijo, y si la persona que recibe esta palabra no discierne con exactitud, puede tomar decisiones equivocadas, convencidas que está obedeciendo al Eterno. O sea, es muy importante, amado. Cuando recibimos palabra profética, tiene que estar unida a algo que ya Hashem nos viene diciendo. O sea, siempre Hashem nos va a mandar una palabra profética, pero confirmándonos algo que ya el Eterno ha ido tratando con nosotros. Sí, porque fíjate, a veces pueden haber palabras proféticas, pero para que el Señor las envía, para que nosotros paralicemos algún decreto. Como esa palabra profética que han enviado sobre Venezuela hace mucho tiempo ya, que aquí viene un terremoto terrible, que aquí va a haber un desastre, que aquí va a haber sangre, que bla, bla, bla. Bueno, eso no es para que lo creamos y que así va a ser, sino es para que clamemos y para que le pidamos a Hashem que si eso realmente es un mensaje que nos está enviando, es para que nosotros lo paralicemos a través de la oración y pidamos al Señor de clemencia, pidamos su misericordia y no permita que eso suceda. O sea, si el Eterno nos envía muchas veces palabras, no es porque tiene que ser el decreto así, no, para que se cumpla, no. Muchas veces son advertencias que el Eterno nos va a enviar para que nosotros oremos, para que no suceda eso. ¿Ve? Exactamente, había un decreto de muerte, se había decretado la muerte contra los judíos. Y sin embargo, hubo oración, hubo ayuno, hubo clamor, ¿y qué pasó? El Señor cambió el decreto. Dice aquí Jeremías 23:32. Declaro contra esos profetas que cuentan falsos sueños y extravían en mi pueblo con mentiras y habladurías. Yo no los he enviado, ni les he dado orden alguna, y ellos son incapaces de ayudar a este pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. En 29:8 dice, yo, el Señor, del mismo Jeremías, 29:8. Yo, el Señor Todopoderoso, el Elohim de Israel, os advierto que no os dejéis engañar por los profetas y los adivinos que viven entre vosotros. No hagáis caso de sus sueños. Lo que ellos os anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Mateo 7:15. Cuidado con los falsos profetas. Vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Apocalipsis 2:20. Pero tengo una cosa contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándoles a entregarse a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. ¿Eh? O sea, esos pequeños pasajes nos señalan. Si nosotros recibimos, por ejemplo, imagínense ustedes que en estos momentos se parara aquí una persona hablando en lengua y empezara a decir, el Señor dice, ustedes están equivocados porque no es el sábado. Ustedes están desobedeciendo la palabra. Es el día domingo porque el domingo resucitó. Imagínense que me estén grabando eso, van a decir que lo estoy enseñando. Resucitó en domingo, entonces Dios cambió el sábado para domingo. ¿Qué harían ustedes? Díganme, ¿qué harían ustedes? Ok, lo que tú estás diciendo es que tiene que haber alguien que interprete, pero ¿qué es el peso para mí para medir una profecía? ¿Con qué lo tengo que medir, amado? Díganmelo todo junto. Yo voy a medir la profecía con la palabra del Eterno. Ese es mi termómetro, eso es lo que a mí me va a decir, si lo que estoy escuchando está de acuerdo, porque si a mí alguien me está predicando algo que no tiene, me está profetizando, algo que contradice la palabra abiertamente, es que yo no puedo ni siquiera dudarlo, porque está yendo contra la palabra del Eterno. Entonces eso es para nosotros la forma de medir la palabra profética, ¿ve? Claro, yo estoy diciendo algo que es muy obvio, pero pueden haber muchas otras cosas, amado. Y uno no puede llegar y creer a la palabra profética así nada más. Yo conozco una pareja que en estos momentos la esposa está muy grave, tiene un cáncer terminal terrible. Pero él está aferrado a que a él una vez le dijeron que ellos irían a las naciones y ellos irían. Entonces él tiene eso allí y él no acepta ese trago amargo que le ha tocado vivir. porque está aferrado a una palabra profética que no se sabe si realmente venía del Señor. Muchas veces cuando ven las parejas jóvenes trabajando en la obra y que son un matrimonio bonito, alguien tiene una palabra profética y de una vez le dice, van a las naciones y van a ir para allá y van a ir para acá y van a hacer esto y van a hacer aquello. Y esa persona se convence de que va a ser así, ¿ve? Pero hay que probar los espíritus y saber si es verdaderamente esa palabra está viniendo del Eterno, ¿ve? Porque eso ha confundido a muchas personas. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo. O sea, tenemos que cuidar de cuando recibimos sueños. Personas que viven soñando, todo el tiempo tienen un sueño. Y piensan que el Eterno siempre les va a hablar por sueño. ¿Ve? Entonces, la gente anda buscando siempre como algo sobrenatural, como que eso va a hacer crecer más mi fe. Amado, el Eterno quiere que nuestra fe sea una fe que no se basa en los prodigios y señales. Porque si nosotros siempre estamos esperando prodigios y señales para creer más, porque usted escucha que hay gente que dice así, como Dios me hizo este milagro, ahora creo más. Y entonces si le viene otro milagro, ay, ahora creo otro poquito más. O sea, quiere decir que nunca ha creído verdaderamente. Está así como convenciéndose. Todos los días espera un milagro para convencerse de que el Dios a quien está sirviendo es real. Y esa no es la fe que quiere Hashem. Hashem quiere una fe verdadera, una entrega verdadera, no probándolo a Él constantemente. Si tú hiciste este milagro, creo. Si tú hiciste el otro milagro, creo. No, nuestra entrega debe ser completa. Ese es el amor que el Señor está buscando, una entrega completa. Dice, amarás al Señor tu Elohim con todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. En ninguna parte dice, y primero tendrán que ver mis milagros y tendrán que ver mis señales para que puedan creer en mí. Eso no lo dice la palabra. Bueno, en Mateo, bueno, aquello en pase, no permita que cualquiera hable de su vida. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera de Tesalonicenses 5:2. Solamente crea lo que dice cuando eso esté conforme a lo que el Eterno le dice, le haya dicho a usted y acerca de usted. El Eterno dice, os he puesto delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escogeos pues la vida. Deuteronomio 30:19. Hashem quiere que escojamos el camino de la bendición. No deje que alguien hable brujería o maldición sobre su vida y familia. Y no lo haga usted tampoco. No maldiga a sus niños. No sea profeta de ruina. No los maldiga, sino bendígalos y tráigales la cosecha del Eterno. ¿Sabes que usted... que como líder espiritual, como padre, como abuelo, etcétera, usted está ungido por el Eterno para pronunciar bendición sobre los hijos que están bajo su cuidado? Mateo 19:13. Llevaron unos niños a Yeshua para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Ejemplo, vemos en la Escritura, Hebreos 11:20. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, ya a punto de morir, prometió bendiciones a cada uno de los hijos de José y adoró al Eterno apoyándose sobre la punta de su bastón. Por fe, depositando su plena confianza en la promesa del Eterno, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a los acontecimientos futuros. Vemos de nuevo esto en José, quien trajo a sus hijos, Efraín y Manasés, a Jacob, para que sus abuelos los bendijeran. En Génesis 48:17-20, a José le pareció mal que su padre pusiera las manos derechas sobre la cabeza de Efraín, así que tomó la mano de su padre para quitarlo de la cabeza de Efraín y ponerlo sobre la mano de Manasés. Aquel mismo día Jacob los bendijo con estas palabras, el pueblo de Israel usará vuestros nombres para la bendición diciendo, quien Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés, porque Manasés era primogénito. Y entonces era al revés, pero no. Hashem quiso que fuera Efraín. En la reunión de los viernes, cuando se inicia el Shabbat, uno de los actos principales es la bendición del padre sobre su esposa y sus hijos. Un rabino le preguntó al Eterno, ¿por qué tengo que imponer las manos en la cabeza de mis hijos y bendecirlos? El Eterno le respondió, cuando tú declaras bendición, yo tengo libertad para impartir vida. Imagínese lo importante que es. O sea, el Eterno quiere bendecirnos, pero Él va a usar un vaso para hacerlo. Porque ¿de qué otra manera lo va a hacer Hashem? Lo va a hacer a través de otra persona, se va a acercar a nosotros. Por eso cuando el rabino aquí ministra y la gente pasa y los unge, de alguna manera está siendo usado por el Eterno. Ahora usted cuando alguien se acerque y lo quiera, le imponga la mano y le diga algo, usted tiene que ver qué es lo que esa persona le está diciendo. Porque si esa persona comienza a declarar sobre usted que vendrán enfermedades, pero que usted será valiente y podrá soportarla y vendrá destrucción, pero usted saldrá adelante. No, usted pare eso. Hermano, hay muchos tipos de profecías y uno tiene que tener cuidado a los que uno pone atención, a los que uno se somete. ¿Por qué? Porque uno va a cometer un grave error. Entonces, alguien ha echado una maldición sobre usted, la cual está bloqueando la bendición del Eterno. ¿Ha expresado usted algo malo sobre sus hijos o su esposa o su esposo? Oremos ahora y rompamos esa maldición. Bueno, vamos a cerrar con esta oración. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo cancelo y rompo toda maldición de brujería en el nombre de Yeshua. Yo vengo ante ti ahora en el nombre de Yeshua. Rompo toda maldición que haya sido echada sobre cualquiera de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis finanzas, en el nombre de Yeshua y por su sangre. También rompo toda maldición que yo haya expresado sobre mí y mi familia, en el nombre de Yeshua. Clamo que no solamente la maldición sea rota, sino revertida. Yo proclamo ahora que soy libre de toda maldición. Amén. Baruch Hashem. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Dios amado. Te rogamos, Señor, que aunque haya sido breve, Padre, haya quedado grabada en el corazón de cada uno de los que hemos estado presentes, seamos inteligentes, Señor, sabios, entendidos, Padre, y que cuando recibamos palabras que quieran hacernos daño, tengamos la capacidad de darnos cuenta y paralizar toda obra del enemigo enviada a través de esas palabras, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos limpias y nos purificas a través de la sangre de nuestro Yeshua HaMashiach. Sea tu nombre glorificado, exaltado y alabado, Padre. Amén y amén.